acabó, si terminó. Y todas las manitos para arriba. Dime que sí y yo te llevaré a otro nivel en el amor.